23. Bueno, Nicolás tenía 23. Bueno, vamos a... Daniel tiene 23. Ahora vamos con Nicolás. Nicolás León, ¿cuándo llegaste al barrio y cómo fue la vuelta? No, yo llevo toda la vida viviendo en el barrio Carlos sí. Restrepo. ¿Naciste en el barrio? Sí. ¿Tus padres vinieron? ¿Tu mamá quedó pues embarazada de vos y vos naciste acá? Sí, más o menos, pues realmente mi papá vivió acá gran parte de su adolescencia, más o menos como entre los 14 y los 15 años llegó al barrio. Uh-huh. Y pues aquí vivió con su familia, su papá, su hermano y sus hermanas. Y de aquí se conocieron con muchas personas que pues a través del tiempo ya fueron creciendo y se fueron alejando del barrio y como la comunidad como tal. Cuando mi papá conoció a mi mamá, vinieron a vivirse acá, a Carlos Restrepo. Ah, pero ella se había ido. Mi papá sí, mi papá vivió un tiempo fuera de la ciudad, estuviendo en Bogotá un tiempo y volvió. Pues ¿pero ya tus abuelos seguían acá o...? Mi abuela seguía viviendo acá en Medellín, cerca del barrio, no propiamente. ¿Se fueron de Carlos Restrepo? Sí, se fueron más o menos cuando mi padre tendría unos 23, 20 años más o menos. ¿Cómo se llama tu papá? Jorge Alberto León. No sé si lo conoces. De pronto. Él murió hace tiempo ya, realmente. ¿Ah, sí? Sí. Descríbeme el barrio físicamente, pues vos cómo te sentís acá y cómo lo podrías describir. Pues es algo muy bonito, cuando hablo con mis amigos de eso, por ejemplo, nos damos cuenta de que tanto hemos crecido, porque realmente cuando vos ves el Carlos C, hoy en día no, hoy es muy bonito, antes era un poco más sencillo, o tal vez es mi opinión por la juventud que tenía en ese entonces. Pero antes los árboles no eran tan grandes, antes las calles estaban un poco más deterioradas, los parques estaban un poco más descuidados, porque ya tenía bastante tiempo de estar la misma cosa. O sea, era una nueva generación la que estaba entrando, entonces los cambios apenas se estaban implementando. Entonces nos tocó un proceso como de cambio, por ejemplo, algo que recuerdo mucho, que ha cambiado demasiado y es un lugar que me gusta mucho del barrio, es el Parque El Pulmón. Antes le decíamos el Triángulo, era una manga inhóspita, sin nada, con huecos, baches, todo el mundo sacaba el perro a cagar ahí, a hacer ejercicio, pero nadie se apoderó de eso, nadie era dueño de eso. Y un día, pues, yo no sabía que era parte del barrio realmente, hasta que la administración como que decidió tomar cartas en el asunto y arregló muy bien el espacio, es un espacio muy bonito ahora. Ya. ¿Cuántos años tenés vos? 24. ¿Y toda la vida, en qué bloque vivís? En el bloque 10, toda la vida viví en ese mismo bloque. ¿En qué apartamento? 302. Ya. Bueno, te tocó ahí lo que fue todo el cambio del Triángulo al Parque Pulmón. Hablemos del barrio en sus inicios, si estuviste cuando llegaste a comer al barrio, los andenes, las calles, bueno, ya me describiste más o menos, como algo como con respecto a las tiendas, los vecinos. Pues las tiendas también han cambiado mucho, todas se han modernizado mucho, han intentado como estar más a la vanguardia, como vender la que nunca va a cambiar, creo, va a ser la tienda de Don Miguel, ese es un ícono. Yo creo que todo el barrio, todos en el Carlos C conocemos la tienda de Don Miguel y siempre ha sido exactamente igual. Sí. Todo alrededor de esa tienda cambia, pero esa tienda no cambia. Y sí recuerdo que muchos aspectos de muchas tiendas y tiendas que ya no existen estaban ahí, que eran como una especie de competencia para él, porque eran tipo salsamentaria, donde se vende de todo, hasta los cuadernos del niño para el colegio, hasta los juguetes, papel higiénico, pues se vendía de todo, como en cualquier salsamentaria. Pero se ha ido pues modernizando más el barrio a través del tiempo y ya tenemos como dos pizzerías, un restaurante de comida más gourmet, dos puntos de hamburguesas y pues puntos de comida como rápidas y calientes. Se ha modernizado mucho, sobre todo pues algo que me parece muy innovador ahora es que el barrio tiene graffiti autorizado, un graffiti no ilegal, no esos tags que uno ve pegados por toda la ciudad, así rayones sin sentido, sino arte bonito, algo que a la gente le gusta ver. Por ejemplo, esta tienda aquí, Frutillón, que también es de toda la vida, él empezó en un carrito de perritos justo en la esquina, que más adelante se convirtió en su propio local, ya ahora tiene un estilo completamente distinto, antes era una vidriera con unos asadores y ahora ya es como cabina abierta, la gente puede entrar y salir, pues entra y sale mucho más fácil, las personas se visualizan mucho más el espacio y los muros están completamente pintados, como con una especie de pop art muy, muy bonito, muy interesante. Es algo que lo que me parece que más ha transformado en esta parte del mall. Las tiendas han tenido un cambio completo de 360 grados. 180. Ah, perdón, 180. Bueno, Nico, contame sobre prácticas culturales que vos recordés acá. Pues cuando era niño participamos mucho con la influencia del Inder. El Inder estaba muy presente dentro de nuestras actividades. Siempre había un recreacionista en un parque muy específico donde la mayoría de los niños de esa generación nos reuníamos. y hacíamos actividades con ellos todo el tiempo, incluso hicimos alguna salida. No recuerdo muy bien hasta a dónde fuimos, pero estoy muy seguro que una vez llegué con un boletín a mi casa a decir que me dejaran ir a algún lugar y el Inter patrocinaba toda la ida, literal. Pero eran puras prácticas deportivas y aprendimos mucho de convivencia ahí, como de conocer a los amigos, de relacionarse de una forma con más, una manera más tolerante, más amable. Otra cosa que recuerdo mucho eran los bazares del carrocero eran muy bacanos porque manejaban una moneda interna. Tenían como una especie, o sea, el trueque, pero aparte del trueque había una moneda. El Carlos, ¿eh? Sí, uno llegaba y tenías, por ejemplo, yo tenía unos pantalones y los cambiaba por unas camisas. Iba a otra tienda y cambiaba esas camisas por un mango. Y el mango también lo podía cambiar por cualquier otra cosa y así funcionaba. Y si no había nada para cambiarlo, comprabas con las cosas dinero. Sí. Que eran unas especies de tarjeticas y tenían un valor establecido, 5.000, 20.000, 10.000, y con eso también canjeabas las cosas. Los bazares eran muy bacanos. Participé en algunos, me hice amigo de algunos tenderos de los tolditos y alcancé a llevar cositas para vender ropa o bobadas que ya no necesitaba, y pues en la inocencia queriendo hacer algo pues con eso, como que intercambiaba por otros juguetes o por comida. Era muy, muy divertido. La Piloso también ha sido muy presente en toda la vida, ha tenido pues exhibiciones de arte, siempre las ha tenido, proyección de películas muy clásicas y pues infantiles en ese entonces. También llamaba mucho como a la comunidad con teatro y sobre todo circo, pero o sea, sé circo para niños, que es como espectáculos de magia, cositas así. Era muy interesante, era muy chévere. Y pues ya cuando fue creciendo, llegó como mi adolescencia, un poquito la adultez, llegó el grupo Encicla. Encicla también fue un, me parece... Encicla no, Colectivo Ciclas. Colectivo Ciclas, qué pena. Sí, el Colectivo Ciclas llegó y pues también fue un boom bastante fuerte en el Carlos C, porque o sea, ya era conocido, pero después de eso ya no le cabía un alma cada miércoles, eso era impresionante. Y participé en muchos recorridos de ellos. Estuve presente en varios, es muy divertida esa actividad, ir por la ciudad con tanta gente, tomándose la calle, porque realmente es de todos la ciudad. Bueno, ¿qué más prácticas? Aquí, cuando antiguamente era el MAM, que ya es pues, la Facultad de Arte Moderno, el MAM también proyectaba muchas películas muy interesantes y hacía muchas actividades con los niños. Pues en mi infancia sí entré varias veces ahí a hacer cosas de lectura, pues trabajos de lectura, de lectoescritura, también de arte, como habían unos cursos de origami, habían otros de dibujo, de pintura, y pues a los niños de acá del Carlos C siempre los invitaban a eso. Antes que Ex Libre se convirtiera en la cafetería que es, pues, la pastelería, cafetería. Antes era una tienda de libros y también participé ahí en varios cursos y talleres de libros. Gané algunos libros en concursos que hacían. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Te acordás? No, el local. El no, Ex Libre, sigue siendo Ex Libre. Al pie de la letra. ¡Ay, era al pie de la letra! Sí, sí, señor. Sí, antes el loguito era rojo y todo, sí, era al pie de la letra. Bueno, ¿qué momento no dejarías atrás? Como una cosa así que te haya marcado, como que, uy, qué chimba pues esto. Pues es una pregunta bastante larga, diría yo. La respuesta a esa pregunta sería muy larga, porque yo siempre lo he dicho, vivir aquí, eso fue un privilegio. Este barrio es, de verdad, es una cosa espectacular, las cosas que he aprendido. Y la persona que soy hoy se lo debo a este lugar, porque toda mi familia ha venido acá y me he rodeado desde las personas de acá y mis más grandes amigos son de acá. Y hemos conocido lo que conocemos a través de las cosas que llegaron a este barrio. Cosas que no olvido, por ejemplo, aquella vez que un árbol casi se cae encima del edificio de mi mejor amigo. O sea, literal, el árbol casi se le cae encima de la casa de él, pero dio la vuelta para el otro lado en el último minuto y rompió fue el parque. Un acto que me dejó muy triste, creo que pasó fue el año pasado, fue cuando el árbol de caucho ya lo dieron por pérdida y tuvieron que talarlo. Era un árbol espectacular, era una cosa de locos. Muchas veces nos colgábamos de esas lianas y nos lanzábamos al vacío y devolverse era una experiencia súper divertida. Más de una vez pasó que la quebrada se crecía y se inundaba todo el barrio. Y era una aventura cruzar por las calles porque vos estabas en la acera y había un charco de lado a lado impresionantemente grande que había que cruzar para poder pasar, porque si no, prácticamente nadando. Era muy charro en esa infancia, era muy divertido pues como utilizar esos espacios como poco comunes, porque no todos los días se le inunda uno la casa, pues el patio más bien. De esos amigos en el barrio, ¿qué actividades llevan pues a cabo juntos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues nosotros siempre nos tomamos todo el barrio, era muy particular eso en nosotros, ya sea coger los patines o la bicicleta y hacer circuito por todo el barrio, o jugar escondido, hijo chucha, cogía policías y ladrones y todo el barrio era literal la zona de juego, era bastante terreno que cubrir, era muy complicado a veces, pero éramos muchos, entonces a veces funcionaba muy bien. Era mucha actividad deportiva y ser felices, estar jugando todo el tiempo, estar en nuestro cuento, en nuestro mundo. De hecho, creo que en parte estar como tan herméticos en eso nos hizo crecer un poco más lento. Llegamos a la adolescencia un poco tarde, como entre los 16 y los 17. De ahí para abajo fue juego y juego y juego y juego y nunca lo dejamos. Y creo que hoy en día seguimos jugando, pero como adultos. Pero es un poco más serio, pero son cosas que hacíamos todos los días. Salir a jugar y explorar el barrio por muchas partes, montarnos en los árboles, bajar frutas, porque este barrio tiene una particularidad, es que hay como de todas las especies de árboles y de frutas de la ciudad. Están acá, o sea, hay desde cafetales hasta mango, hay zapotes, hay aguacates, hay pomas, hay guayabas, hay naranjas, hay mandarinas, hay limones, hay mísperos, hay... ¿cómo se llama esta? De mamoncillos, se nos dañó el árbol de mamoncillos, de hecho. O nos poníamos a explorar los bichos y los animales que hay en el sector. Hay unos pájaros muy bonitos acá, caían las guacamayas bandera, venían mucho por acá, los loritos se hacían en el MAM, en los huequitos del muro más alto, ahí hacían los nidos esos loritos, era súper bonito verlos en las tardes salir. Los barranqueros siempre han estado muy cerca, pues como tenemos acá al frente el Cerro El Volador, la naturaleza siempre ha venido como a nosotros. También hay un montón de sapitos y bichos que a los niños les encanta coleccionar y buscar. Éramos muy ociosos en ese entonces. Pues un privilegio, ¿no? Sí, un privilegio realmente. Vivir en este castillo es algo muy bonito. Contame de relaciones como con el Estado y con pues la comunidad. ¿Qué relaciones como que... diferencias o te has dado cuenta aquí en el Carlos C? Pues, pero en cuanto como... No estoy entendiendo bien la pregunta, perdón. A ver, hay unas organizaciones, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó, muchachos, el Comité Cívico que defendió el parque de los Almendros. De los Almendros. Sí, siempre también. Eso fue una organización cívica apoyada por la Junta de Acción Comunal. El parque del Triángulo, por ejemplo, fue la Junta de Acción Comunal que propuso cerrar una calle y consolidar ese parque y rebuscar los recursos de la administración municipal para que los invirtiera y hicieran ese tipo de parque, pues, que se consolidara. ¿De eso ustedes han tenido pues como conocimiento o eso ha sido más bien como una sorpresa, como sí, que eso se ha dado? Pues. Sí, realmente pues como también muchos de esos cambios han surgido en toda nuestra infancia, pues uno es muy ignorante frente a eso. No conocía mucho, tenía conocimiento de dónde salía pues como la inversión de tiempo, de quién propuso el proyecto, quién lo planeó, lo planificó. No, pues para nosotros simplemente es como que cierran un sector, pasan los años y ¡oh, sorpresa! Un parque nuevo. ¿Ustedes les tocó este parque antes de la reforma? ¿La plazoleta? La plazoleta y el pasaje peatonal. Sí, era muy distinto. Son como flashback, porque también pasó hace mucho tiempo. Sí. Es una, creo que, de los primeros como cambios estructurales que tuvo el barrio. Pero sí lo recuerdo porque el mercadito que siempre se ha hecho, primero ya lo movieron, uh-huh. Y segundo antes era acá en la plazoleta, aquí enfrente de las tiendas, y el espacio pues se propiciaba muy diferente. Antes no tenía todo este espacio, sino que habían unas macetas más centradas, y pues recuerdo mucho esa parte. Realmente de niño no pasaba mucho por acá, mantenían los parques en otras zonas, esta parte era como mucho de adultos, y mi mamá sabía que era el tipo de ambiente que mantenía acá, entonces tampoco me dejaba pasar mucho por aquí. Bueno, gracias, Nico. Un placer. Oiga, muchachos, ¿se acuerdan? No, ¿sabes qué? Imagínate que el parque era rojo. Sí, era de ladrillo.